A mí tu música no me impresiona. Franco el Gorila. Igual inmigrante. Víctor Nazi. Multimillion Records. Steam W. Se paraliza el mundo. Randy. Tus labios y los míos. Loco, tu comenzó el deseo. Me dices que te espera en tu vuelto. Y el otro pues si llegas tú y yo en un trepando paredes. Un poco más full, I'm ready for you. Tú y tú y yo envuelto. Aprovecha el momento. Tú me pides que te dé. Pienso a ver lento. Te quiero tener tú y yo envueltos. Tú me pides que te dé. Pienso a ver lento. Te quiero tener tú y yo. Sencillo. Aprovecha el momento. ¡Tú eres un buen nerd! control del movimiento a nivel mundial. Muy simple, ustedes dicen que soy el número uno. Cuando quieran comparamos los estados financieros.